¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ¿Cuántas veces hemos comentado esto? No muchísimas veces, casi hasta el cansancio, la impronta nórdica en el movimiento contemporáneo, cómo ha calado tan hondo, no solo en su zona de influencia, es decir, los países nórdicos, el norte de Europa, sino que se ha propagado fuera de su territorio, casi de la misma impactante manera en como el jazz, por allá en los comienzos del movimiento europeo, proveniente obviamente del otro lado del charco, impactó en aquel momento en el incipiente desarrollo original del movimiento jazzero europeo, obviamente particularmente en los países nórdicos. Esta música ya no solamente remite a sus paisajes, por los climas, sonidos y estados de ánimo que arriman al oyente a las vistas nevadas que asoman por las ventanas. Y es que no solo el paisaje inspira a la música, sino que a todo el espectro artístico y creativo que nutre el movimiento, desde donde se destaca la muy reciente figura del pianista noruego Eyolf Dell. De apenas 38 años, este muchacho ha irrumpido en el movimiento jazzero nórdico apenas unos poquitos años. Este álbum que vamos a escuchar hoy es el debut del pianista en formato trío, luego de algunas incursiones en solitario, más obviamente las consabidas y obvias colaboraciones con colegas del movimiento local como europeo. La lírica de la música de Eyolf Dell remite a paisanos suyos como Thor Gustafsson, Bugge Wesseltoft o el magnífico y maravilloso sonido de la guitarra de Terje Rypdal. Poetas, cada uno con una pluma distintiva y personal, quizá tal vez una pequeña diferencia a favor de Eyolf Dell es que el sonido o la impronta de la música clásica en los músicos mencionados anteriormente se debe a la formación clásica que tienen, formación que el propio Eyolf Dell no tiene. Nunca estudió música clásica, pero está muy presente en la música de Eyolf Dell. Su música refleja una búsqueda impuesta absolutamente por la búsqueda de la originalidad. Vamos a escuchar este disco fantástico, decíamos, el debut en trío del pianista noruego Eyolf Dell. Hablamos de Bean, publicado por el sello Edition Records el 5 de febrero del año 2021. Lo acompañan su actual trío, conformado por Udun Cliff en batería y Per Sanusi en bajo. Toda música compuesta por el propio EFL, grabado en el Oslo Concert Hall entre los días 16 y 18 de agosto del año 2019. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de Bane por Eye of Dale, al frente de un trío compuesto por Odon Cliff en batería y Per Sanusi en bajo, un disco grabado entre los días 16 y 18 de agosto del año 2019 en el Oslo Concert Hall y publicado por Edition Records el 5 de febrero del año 2021. La crítica, obviamente, que se ha hecho eco del enorme talento de este muchacho y de la calidad de su música, voy a leer apenas dos reviews para no aburrir, porque son infinitas. Todos elogiosos los comentarios de sus colegas y críticos de revistas especializadas. Dice la Jazzwise: el debut de Dale como líder en un importante sello de jazz europeo es impresionante a varios niveles, en concepción, en ejecución, y desde una perspectiva compositiva consigue marcar todas las casillas. El Jazz Journal dice: cada vez es más evidente que Dale está entre los mejores. Y este álbum tiene ese dejo, tal como su nombre lo indica, ser. Tiene ese dejo, esa impronta muy muy personal, es muy emotivo, al mismo tiempo muy personal, muy hermoso, muy sereno, con un lirismo realmente impactante e intenso. Él mismo da cuenta del porqué de este nuevo álbum. Y comenta: Bean es mi primer álbum en trío. Quería estar preparado para decir algo antes de hacer un álbum en trío. La interacción con mis héroes, Odon Cliff y Per Sanusi, evolucionó de forma natural y creció a partir de numerosas giras con el octeto Wolf Valley en los últimos años. Y con ellos he encontrado un trío verdaderamente colaborativo con el temperamento y la conciencia musical adecuadas para mis composiciones. Para mí, Bean es muy personal. Refleja mis experiencias desde la infancia hasta la edad adulta y abarca el espacio y la libertad para ser juguetón y estar en sintonía con el toque único de Peer y Odon. El álbum trata de la búsqueda, de la satisfacción, de la paz, de estar presente. Continuamos con la escucha de la segunda y última parte de este disco fantástico. Bean por Eye of Dale, publicó Edition Records el 5 de febrero del año 2020. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos este disco realmente fantástico, Bean, por Age of Dale, publicó Edition Records el 5 de febrero del año 2021, el trío completado por Odon Cliff en batería y Pierre Sanusi en bajo, grabado en el Oslo Concert Hall entre los días 16 y 18 de agosto del año 2019. Este muchacho fue nominado al equivalente noruego de los Grammy, a ver cómo me sale, Spielmann Prison, en el año 2013 como en el 16 por sus álbumes en solitario. También anteriormente con un dúo llamado Albatross, con un saxofonista André Rollingetten. Fue galardonado con el premio Jóvenes Músicos de Jazz del año 2008, año en el que el pianista empieza a hacer sonar su música y empieza a ser escuchado por el resto. También el dúo fue galardonado con el premio Mejor Banda en la competición europea Jazz en el año 2010 en el North Sea Jazz Festival en la ciudad de Rotterdam. La preocupación de este muchacho, decíamos hace un momento, en el entretiempo, esta preocupación por dejar una impronta, por dejar una marca, por dejar una huella con su música, de estar presente. Él mismo decía, yo creo que es la preocupación de todo artista, ¿no? Que su obra perdure, no perezca, y que se convierta no solo en un entretenimiento, en algo pasajero, algo para pasar el rato, algo para calmarse, algo para tomar algo, algo para estar en compañía de quién, de alguien, sino que se convierta en una de aquellas tantas experiencias que construyen y sostienen nuestra realidad. Aquella realidad soñada, obviamente, ¿no? Camino que al parecer ya recorre el pianista noruego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.